Pues bueno, muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en el programa Movida en la Cantina, que os voy a decir ya que no sepáis vosotros. Aquí estamos frente a los micrófonos de Radio Crash, la radio libre e independiente de Gijón. Y ya sabéis que tenemos por delante 120 minutos de buena música, música que prefiero no adelantaros porque prefiero que lo descubráis por vosotros mismos, aunque eso sí, os digo que el programa va a merecer la pena. Y hemos empezado el programa de esta noche disfrutando de la banda sueca Diamond Dogs. Esta banda que curiosamente empezaría en su andadura, puede ser pasados la mitad de los años 90. Incluso llegaron a disolverse, parece ser, pero la compañía de discos pues medio los forzaron para que publicasen otro trabajo, un disco publicado más o menos hacia el año 2001. El título era algo así como ¿cómo es? As the Grass o As the Green Turn Brown, más o menos era el título. Y este LP funcionó tan bien, pues que la banda decidió volver a juntarse y empezar a hacer giras por todo el mundo. Aquí hemos tenido la oportunidad de verlos en directo por lo menos 3 veces. Yo he estado en 2 de ellas y la verdad que es una banda macarra que me encantan. Nos recuerdan a todos muchos pues a formaciones inglesas como podían ser The Face. Y también, aparte de rock and roll clásico, pues tienen temas tranquilos y muy bonitos como la siguiente canción que vamos a escuchar, que va a ser la última precisamente que escuchemos de ellos hoy. Más o menos traducido al español, viene a decir algo así como déjame compartirlo. Diamond Dogs, empezando el Movida en la Cantina de esta noche, recuerda contigo, pues eso, hasta las... ¿Hasta qué? Hasta la 1:30 de la madrugada. Get Enough, que decía Paul Rogers aquí al frente de Bad Company después de su exitoso paso por la formación Free, este primer trabajo que publicarían bajo el sello de la grandiosa banda Led Zeppelin, una de esas formaciones que intentaron sacar hacia adelante Led Zeppelin, que si en su carrera como banda tuvieron un éxito enorme, uno de los mayores éxitos que haya dado la historia del rock and roll, en cuestión de su sello, pues no tuvieron ni mucho menos el éxito que tuvieron en su carrera, en parte porque tal vez se centraron demasiado en su carrera y dejaron un poco abandonado, un poco de lado, lo que era su sello discográfico. Y venga, continuamos. Recuerda, Movida la Cantina, si nos quieres llamar para cualquier cosa, pues déjalo para otro día o no. Llámanos, el teléfono, el de nuestra emisora, el de toda la vida, por el que pagamos, es el 985-14-2345. When the sun rose this morning, I didn't have my baby by my side. When the sun rose this morning, I didn't have my baby by my side. She's out with some other guy. Though the sun is lonesome, shading down behind the trees. he's packed to leave. Yo antes echando más o menos un cálculo de los programas que llevamos de Movida en la Cantina, calculando los años que llevo aquí, las semanas que tiene cada mes, pues me salía un cálculo bastante elevado, casi 1056 programas o por ahí anda la cosa, ¿eh? Vamos a quitar los programas en los que no pude estar por causas muy ajenas a mi voluntad, ya que no hay otra cosa que me guste más que estar aquí haciendo radio. Y vamos a decir que andamos por los 1000 programas de Movida en la Cantina. Sí, ¿eh? Vamos, sin presumir, 1000 programas de Movida en la Cantina. Y quien ha sonado prácticamente en estos 1000 programas de Movida en la Cantina, pues mi admirado y añorado el señor Mr. Eric Clapton, Mano Lenta. Para hoy he traído un disco también de ser de principios de la década de los 80. Y espera, os lo digo ahora mismo, a ver si voy a equivocarme yo, por Dios. Sí, no me equivoqué, 1980, a lo mejor que está grabado en el 79, pero bueno, publicado en el año 1980, este Another Ticket. Y escuchábamos una canción de Muddy Waters, este Blowing, algo así, ¿no? Que trata la historia de tantas canciones. Esa chica que cuando él se despierta se ha marchado y él no sabe por qué le ha dejado, si es que está con otro chico, a ver si el viento sopla y la lleva de vuelta a casa. Pues en este LP, también con un acentuado sonido americano, encontramos una canción lenta, una balada preciosa compuesta por Clapton, que es precisamente la que da título al LP, Another Ticket, uno de los LPs tal vez menos conocidos de Eric Clapton, pero sin duda alguna para mí uno de sus mejores trabajos en solitario. Yeah. To accuse assassins anyway, my friend. No sé si algunos los habréis reconocido. Son una formación que surgió a principios de la década de los 80. Hacían, podíamos englobarlos dentro del rock sinfónico, el rock progresivo, era Merillion, ¿no? Más o menos así pronunciado, ¿no? No sé por qué esta canción siempre me ha dado un cierto tufillo por el ritmo de parte de la canción y esa guitarra, algún corte de los Pink Floyd del clásico LP The Wall. Serán cosas mías, pero bueno, había por ahí alguna parte que me recordaba a ello ligeramente, ¿no? Y vamos a escuchar ahora lo que fue, sin duda alguna, su tema más importante y que seguramente muchos de vosotros lo vais a reconocer en cuanto empiece a sonar. Thank you. Don't Bring Me Down, No Me Deprimas, No Me Hundas, de Electric Light Orchestra, con el gran Jeff Lynne al frente. Yo tuve la oportunidad de ver algunos vídeos de la Electric Light Orchestra, algunos conciertos en directo de sus años dorados, y desde luego en directo sorprendían. Tenían unas actuaciones en vivo la mar de potente. Son las 12:15 más o menos. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, emitiendo desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Ya sabéis que todavía vamos a hacerte compañía hasta la 1:30 de la madrugada. Me acabo de asomar aquí a los exteriores de nuestros estudios y parece ser que ha dejado llover, pero quién sabe, el tiempo está loco. Y no se extrañe que dentro de 10 minutos vuelva a llover, aunque para mañana dan nublado con posibilidad de lluvias a quién sabe dónde. Y el jueves y el viernes y el sábado pues dibujan un sol y una nube y quedan tan contentos, así no se equivocan. Pues venga, vamos a continuar. Ahí atentos a nuestro siguiente invitado, un auténtico lujo que vamos a tener dentro de muy poco aquí actuando en España. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a man. I'm gonna ask a question, answer if you can. Can somebody out there tell me, just what is the soul of a man? To different countries, I've traveled to foreign lands. I found nobody to tell me just what is the soul of a man. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me just what is the soul of a man. I saw a crowd standing talking. I came right up on time. I heard the doctor and the lawyer say a man ain't nothing but his mind. I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a man? What is the soul of a man? Question. castle if you can. I want you to tell me, what is the soul of my man? What is the soul of my man? What is the soul of my man? What is the soul of a man? I want somebody tell me, answer if you can. I want somebody tell me what is the soul of a man. Que alguien me conteste si puede, que es el alma de un hombre. Aquí acabamos de escuchar a la gran voz de los Animals, al gran Eric Burdon interpretando este clásico del bluesman Skip James. ¿Y por qué es noticia Eric Burdon? Porque va a estar de nuevo en España actuando, por lo menos una de las actuaciones que se fijas, me imagino que alguna más habrá por ahí, pues va a estar actuando en el próximo Hondarribia Blues Festival, que se organizará el próximo mes de julio, los días 12, 13 y 14, y sin duda alguna la actuación más importante, más internacional, es como no la del gran Eric Burdon, al que tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad de disfrutarlo aquí en el Palacio de los Deportes en el año 2006, presentando precisamente este LP. No éramos muchos, no creo que hubiese 1.500 personas, pero hay que decirlo que fue un grandísimo concierto. Una pena que no hubiese más gente, más audiencia. Sigue teniendo esa voz tan característica, sigue teniendo esa voz que lo ha convertido, después de tantos años, como una de las mejores voces blancas en cuestión de blues y de soul. Además, también le van a dar el premio Hondarribia, que consiste en una chapela. Otros grandes invitados a este festival que me vienen a la cabeza ahora, como el fallecido Panther Perkins o el guitarrista Johnny Winter, fueron otros de los galardonados. ¿Y cuál va a ser también otra de las grandes actuaciones de este Hondarribia Blues Festival? Pues nuestra siguiente invitada. Thank you. day. Why would you bring a new love round so soon? Why would you want to rub salt in my wounds? Why would you want to rub salt in my wounds? Pues esta grandiosa voz pertenece a otro de los platos fuertes de ese Hondarribia Blues Festival, que ha llevado 8 ediciones, pero en tan corto tiempo se ha convertido en uno de los festivales más importantes del panorama nacional, tal vez junto con el Festival de Cazorla. Hondarribia, un pueblo, una ciudad preciosa, como lo quieras llamar. Mira tú, por dónde más ahora que le dieron el premio Príncipe de Asturias a los deportes a Chema Olazábal, por lo de la Ryder Cup y todas esas cosas. Bueno, hay gente a favor, gente en contra, yo no voy a entrar en eso, pero el señor Chema Olazábal también nació ahí en ese bonito pueblo costero, Hondarribia. Venga, pues además tengo que recordar que Semequia Copeland actúa el sábado y la actuación de Eric Bardon es el domingo. Y si no me equivoco, lo más importante es que todos los conciertos que se celebran en diferentes lugares de Hondarribia pues son completamente gratuitos. O sea que julio, unos días de vacaciones, pasarlo bien, disfrutar de la gastronomía, escuchar buen blues, conocer buena gente, una auténtica pasada. Hay que aprovechar estos festivales que se desarrollan aquí en España. Y venga, sí, ya lo dije, ¿no? El domingo recordar Eric Bardon y el sábado Semequia Copeland y otros más por ahí que os iré anunciando el próximo miércoles con todo el cartel de este festival. A ver si conocéis a estos, qué buenos son, por Dios, americanos, qué buenos, qué buenos. Carry you, carry me. Bueno, no me habéis visto, pero mientras estaba sonando este Soundtrack World del grupo Wishbone Ash, estaba copiando aquí en un folio, llevo ya como 60 veces escrito, Wishbone Ash no son americanos, Wishbone Ash no son americanos, sino que son ingleses, me he equivocado, perdón, a veces el disco duro sin nada de información y hay estos pequeños lapsus, y mira que han sonado aquí Wishbone Ash y este LP en concreto, ¿eh? Este LP publicado pues debe ser a mediados de los años 70, este Argus. Y esto me recuerda un poco la mala suerte que estoy teniendo últimamente con los extranjeros. Me lleva pasando dos veces ahí donde el ayuntamiento te vienen a preguntar algo así en inglés. Claro, tú no entiendes de acentos y cuando te lanzas, ¿no?, con tu inglés modesto y dices, where are you from? From England. We are from Scott. Ya empezamos bien. Hombre, luego podía decir el chiste fácil de, ah, qué bien limpia el Scott Brite, ¿no? Pero bueno, es... Pero es verdad, dos veces me ha pasado, voy yo todo emocionado y como que la cosa ya empieza mal, ¿no? Bueno, pues bye. ¿Qué queréis que os diga? Pues venga, continuamos con este LP grandioso de los Wishbone Ash y otra canción, este Blowing Free. We'll be right back. Bueno, y con estos no me equivoco, son ingleses, de verdad, ingleses, pero no sé si serán de té, pero son ingleses ingleses, les encanta el fútbol. Y el cantante, si no lo sabéis, un auténtico fiera en el esgrima. ¿Quiénes son? Venga, un superclásico, una banda formada más o menos unos pocos años después de este LP que acabamos de escuchar, más o menos hacia el año 1975. The Dark. Searching for the right. Sometimes when Fear of the Dark, ¿no? Algo así como miedo de la oscuridad. ¿Y por qué suenan Iron Maiden? Bueno, aparte de porque me gustan, ¿eh? Porque el otro día estaba viendo este programa que hay en televisión, en la 4, ese concurso de lo sabe o no lo sabe, donde cogen a gente por la calle y hay gente que tiene que responder por ellos. Y bueno, si aciertan o no aciertan, depende, pues pueden ganar o no. Y el otro día cogían a dos tíos, digámoslo así, ya de 40 y pocos años, que eran los típicos heavies, pero heavies ya de estos que son heavies ya desde que nacieron. Porque el que empieza a escuchar heavy de jovencito, el que se engancha a este estilo musical, es heavy ya para siempre. Hay gente que a lo mejor empieza a escuchar rock and roll, diferentes formaciones, otros estilos musicales, pero el que empieza con el heavy es heavy metalero para toda la vida. Eran un poco como esos personajes de esta película española tan mala, entre otras cosas, que son las películas de AC/DC, me parece algo así, ¿no? Uno de ellos es Santiago Segura y el otro no me acuerdo, uno de estos que sale en la tele haciendo imitaciones, empezó así, es Flo, uno de estos, bueno. Y me dio pena de ellos porque no ganaron nada, ¿no? Ese concurso lo que tiene es que si ganas, no ganas mucho, a lo mejor 3.000 o 6.000 euros como mucho, pero si pierdes te llevas una camiseta asquerosa, una camiseta patética, para que vamos a engañarnos, y un juego del concurso, que debe ser todavía más patético el juego, que te sirve a lo mejor, no sé, para hacer bulto, una estantería que te queda un hueco, pues ahí metes el juego de lo sabe, no lo sabe. Y estos heavy metaleros de Bilbao, pues no ganaron nada. Y dije, ojo, qué pena, uno de ellos era fanático de Iron Maiden y por eso en parte ha sonado un tema de ellos. Pero yo voy a seguir escuchando Iron Maiden porque también me encantan y voy a poner ahora uno de mis temas preferidos. Y es uno de los temas que suele sonar aquí cuando suelo poner a Iron Maiden. Venga, una carrerita, vamos allá, vamos. Con chándal, con lo que sea, en zapatillas, en albornoz, como estés vestido o desvestido. Run to the hill. Thank you. tampoco ha sido un cambio tan malo, ¿eh? Los Iron Maiden y ahora The Creedence Clearwater Revival. Sin duda alguna, algunos serán de los Beatles, otros serán de los Rolling, pero todo el mundo es de la Creedence, una de las bandas más grandes que ha dado la historia del rock and roll y uno de los cantantes también más grandes que ha dado este estilo musical, el gran, como no, John Fogerty. Y venga, vamos a escuchar otra canción de la Creedence, porque ya sabéis que dentro de 7 días o 6 días, porque ya estamos a día, ¿qué día es hoy? Ya no sé, hoy es miércoles, ¿qué miércoles hoy? 19, ya es jueves, o sea, 20, ¿no? Pues ya sabéis que el día 26 de este mes, pues tenemos la actuación de Bruce Springsteen en el estadio del Molinón con todo agotado. Hoy traía el periódico que se habían puesto a la venta 150 entradas que aparecieron, mira tú por dónde, que dicen que eran, que las tenía Bruce Springsteen pedidas para su gasto personal, digámoslo así, ¿no? Para encargos que podía tener, pero que bueno, ahí quedaron y se han puesto a la venta, y claro, 150 entradas pues duraron nada, duraron, no debían durar ni 5 minutos. Si hacemos un poco de memoria, me parece que fue la primera vez que el Boss actuó en Gijón, pues hizo una serie de versiones, algo que suele hacer en casi todos sus conciertos. Pues yo creo que, si no me equivoco, fue la primera vez que vino, hizo una versión de un clásico también interpretado por la Creedence, como es este Who Stopped the Rain. Keep running, running till the end of time. bathroom. Oh yeah. All right, now hold it, hold it. You know there's one thing I wanna say. There's one thing I wanna say. You know people got some strange ideas on how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of that talk, talk, talking, remember just one thing. The light is the way. Light is the way. The less folks know, the less they know, the more they have to say. Yeah, yeah. And if you want me to, here's what I'll do for you. Alright. Well, I'll light a candle and I'll pray the Lord will bless you. I hope someday he will understand. But till they do, just don't look back. You better not look now. Look back. Oh, he'll catch you. Look back. Yeah, you gotta keep running. Running till the end of time. Don't look back. Oh, you better not look. Don't look back. Oh, he'll get you down. Don't look back. And keep your head up high. Don't look back. Don't look back. Y bueno, con estos creo que no me equivoco si digo que son americanos, pero ¿qué pasa? Que eran americanos que les encantaba todos esos grupos británicos que hacían rhythm and blues, se llaman The Remains y sonaron aquí también hace poco, sin duda alguna. Este Don't Look Back es uno de sus temas más reconocidos. Y venga, son las, ¿qué es? La una y dos minutitos más o menos, y con vuestro permiso me voy a poner un poco ñoño y me voy a dedicar un tema a mí mismo. Espero que os guste a vosotros también. I know I think a lot, but somehow it just doesn't help. It only makes it worse. The more I think, the more I know, the more it hurts. With only solitude to meet me like a friend. Oh, where are you? Where are you? Where are you? Maybe she sits alone beyond the storm, across the raging torrent of the sea. She knows I want her, and she knows I'll always be. How can I live without the love I cannot see? Where are you? Where are you? Where are you? Someone there, I hear her breathe behind the silence of the dark. But I know that I won't see till we open up our eyes together. She'll look at me. What a moment that moment will be. And she looks so light, I could fly her through the night. Ooh. I know I think a lot, but somehow it just doesn't help. It only goes to show that what you never miss, you never know. But I have loved you from the moment that we knew. Oh, I love you, but where are you? Pues sí, mira tú por dónde. Uno de mis primeros recuerdos musicales así de gustarme a alguien, pues fue, como no, Cat Stevens, que luego se cambiaría el nombre, sería Yusuf Islam, y ahora creo que se lo ha vuelto a cambiar otra vez, ¿eh? Pero bueno, este Where Are You es uno de los primeros recuerdos que tengo yo de Cat Stevens, pero es un músico del que se han hecho unas cuantas versiones. Siempre nos viene a la cabeza ese The First Cut is the Deepest, ¿no?, que hizo gente, por ejemplo, como Rod Stewart. Pero yo creo que si hiciesen una versión, que tengo que mirar, porque puede ser que la haya, una versión así un poco más movidita de un tema de Cat Stevens, sin duda alguna sería este que va a sonar ahora. See the funny little people running around in circles, throwing bombs as they do. See the funny side of it, they're heading straight for you. See the funny little holes they're making, looking like craters on the moon. See the funny side of it, we'll be living in them soon. Dark. Dark End of the Street, The Flying Burrito Brothers. Y si hay algo que me gusta a mí de la música, y por eso no me gusta en parte tampoco bajarme música, y si me bajo algún disco y me gusta, pues intento hacerme con él, es porque te enteras de muchas cosas viendo quiénes tocan, ¿no? Y por ejemplo, el otro día, mirando un poco de información sobre The Remains, la banda que sonó antes, pues me parece que el fundador o el alma de la banda, tiempo después, había estado cambiando completamente de estilo musical y se había introducido en el mundo del country. Y me parece que había acabado colaborando o siendo miembro. Yo creo que era más bien colaborando durante una etapa o algo así con The Flying Burrito Brothers. Y venga, continuamos. Se me olvidaba. El próximo miércoles, pues bueno, no habrá programa en directo de Movida en la Cantina por el concierto de Bruce Springsteen. Pero bueno, intentaremos dejar el programa ya hecho para si hay alguien por ahí, si hay alguien por ahí que lo escuche. De todas maneras, también recordaros que hay una redifusión de este programa de Movida en la Cantina todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12, para que te levantes o para que despiertes o para que desayunes, pues escuchando de nuevo el programa Movida la Cantina. Y vamos a hacer que trabaje un poco el tocadiscos, que hoy no ha trabajado mucho, está un poco baguete, y vamos a disfrutar del bluesman Lonnie Brooks. If I get my hands on what my eyes see, my whole mind and body will be trouble free. I see what I want, know what I need. Baby, please consider me. I wish you would. It'd be good if you could. Come go with me. I'm lonely as a man can be. Seems a glass wall between us. I can look but can't touch. Temptation getting greater. I tell you it's a little too much. We'll be right back. Pues ya nos quedan pocos coletazos de este programa de Movida en la Cantina de hoy. Han sido casi 2 horas poniendo música. Ya veis que a veces ponemos canciones que nos harían subir corriendo a la cima de la montaña y en cambio otras canciones que escuchamos nos hacen quedar tranquilamente en la falda de la montaña. Esta canción y esta artista corresponde más bien a este segundo género. Esas canciones que nos hacen pensar, sube tú, que yo no tengo prisa. When a man loves a woman, he can't do no wrong. He'd tell the world what a good thing he's found. If she's bad, he can't see it, 'cause she can't do no wrong. La vida de Kerin Dalton sí quedaría para hacer un documental y varias películas. Murió completamente olvidada en las calles de Nueva York. Esta es la versión de cuando un hombre ama a una mujer. Hay que decir que Kerin Dalton nunca interpretó temas propios, siempre hizo versiones, pero las hizo suyas. Tiene publicados 2 LPs y este, dejar que me acerque, este es el segundo que publicó, este In My Own Time, y luego tiene publicado otro que fue el primero, que se llama It's So Hard to Tell Who Is Going to Love You the Best, ¿no? Pues como ya tengo los dos, amenazo, dentro de poco vamos a dedicar casi la mitad del programa a Kerin Dalton y encontraremos algo de información, que tampoco hay mucha y la que hay es siempre la misma, para hablar un poco de ella. Siempre os dije cuando hablé de ella que las revistas especializadas siempre la comparan en cuestión de música folk con la gran Billie Holiday. Y volvemos a retomar el tema de la montaña, unos que suben, otros que bajan, y nuestro siguiente invitado podríamos decir que es el típico montañero que te encuentras a la mitad y no sabes si está subiendo o está bajando, o qué coño hace allí. Hello there. Welcome to the show. No, we're not going to play cheapness. That's right. But we are collecting underpants, and we are collecting brassieres. We are collecting small articles of feminine underclothing. We are making a quilt. Really. Trust me. So here's the deal. If you're a girl and you're wearing a dress, whip them off. That's it, see? No problem. Even with a pin, what does it say? Nobody's perfect. I guess so. What do we got here? Oh, well, let's see what's on the inside. Trainer coos? Okay. Some more. Underpants, brassieres, just send them up. No problem. Oh, you'll warm up to it. If you're wearing pants and you have bikinis on underneath your pants, rip the edges and pull them out. If you're wearing those big old ugly cotton jobs, go to the toilet and take them off, okay? So far, ladies and gentlemen, the response from this particular community has not been especially gratifying. Perhaps you're a little bit too intellectual here. Here's something. Tasteful, very tasteful. You'll get into it. Hey. Oh, some more. Look. It's almost like going to, well, never mind. I just want to remind you that you are in direct competition with Chicago, which so far has produced the highest yield of female underclothes of any place in the United States. Oh, here's the one. Thank you very much. Chicago, if you'll recall, was the town in which we received the very famous voodoo butter underpants. The pants that nearly broke Tommy Mars's neck. As soon as he took a whiff of those, his head went back this far. And he was heard to mutter, "Jesus!" So, we don't care what kind of condition they're in. What do we got here? Twat book, okay. Uh-huh, very good. Zeets, what do you think? He already has that one. No problem though. Well, tonight you're going to be entertained by Ike Willis on guitar and vocals. Tommy Mars on keyboards and Jesus. You're also going to be entertaining yourselves a little bit, but don't worry about it. Steve Vai on guitar, vocals, and light blue hair. Another contestant over there. Oh, some more? Okay. Vinny Colaiuta on booklet. What does this say? Hi, Frank. How about... What does this say? My hat from the fur. How about wearing my hat? Wearing. How about this? This is a college community, right? How about wearing? W-E-R-E-I-N-G. Never mind. Arthur Barrow on bass. Bob Harris on keyboards, high vocal, trumpet, and vegetables. And ladies and gentlemen, the world famous Ray White on guitar and vocals. Okay, you ready? All right. One, two, three, four. Tell me you love me. Tell me you love me. Like I want you to. Tell me you love me. Tell me you love me. Don't. I love you so hard now, I'm crying for you. Don't make me lose my pride. I wanna go outside and grab a hold of you. Thank you. Grab a hold of you. Tell me you love me. Tell me you love me. Like I want you to. Tell me you love me. Tell me you love me. Yeah. wanna feel it. Give me your love now. Let me see your love. Let me see your love. Tell me you love me. Tell me you love me. Tell me you love me. Tell me you love me. Tell me you love me. Tell me you love me. Tell me you love me. Look, I want you to tell me you love me. Tell me you love me. I love you so hard now, I'm crying for you. Burning with fire, I got a heart of desire. Cause I gotta make love with you. I gotta make love with you. I gotta make love with you. I gotta make love with you. Bueno, y claro, como estuvo aquí presentando Fran Zappa a la banda no sé cuánto tiempo, pues solamente pudimos escuchar ese Tell Me You Love Me, Fran Zappa, y pudimos escuchar en la presentación, entre otros músicos, al gran guitarrista Steve Vai. Pues nada, por mi parte, como siempre, agradeceros vuestra compañía. Ha sido un placer estar con todos vosotros. El próximo miércoles aquí en Radio Crash pondremos algún programa repetido y dentro de 14 días volvemos a estar con todos vosotros en Movida la Cantina. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Radio Crash 105 de la FM. ¡Ay, que se me acaba el tiempo! La Radio Libre Independiente, hijón. ¡Hasta luego!